Miércoles 20 de mayo, la creación y el matrimonio. La última década ha sido testigo de enormes cambios en la forma en que la sociedad y los gobiernos definen el matrimonio. Muchas naciones del mundo han aprobado los matrimonios entre personas del mismo sexo, anulando leyes anteriores que han protegido la estructura familiar que comprende en su centro a un hombre y una mujer. Este es un acontecimiento sin precedentes en muchos aspectos y plantea nuevas cuestiones sobre la institución del matrimonio, la relación de la Iglesia y el Estado, y también la santidad del matrimonio y la familia, según se define en las Escrituras. Escucha Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, y capítulo 2, verso 18, y versículos 21 al 24. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre el ideal de Dios para el matrimonio? Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Capítulo 2, versos 18 y 21 al 24. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En el sexto día, Dios llega al punto culminante de la creación de la humanidad. Es fascinante que en Génesis capítulo 1, verso 26, se utilice el plural para Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. La deidad en tres personas, en una relación de amor mutuo, ahora crea la relación humana del matrimonio divinamente instituido aquí en la tierra. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis capítulo 1, verso 27. Adán declara: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Génesis capítulo 2, verso 23. Y Adán la llama mujer. El matrimonio requiere que deje el hombre a su padre y a su madre, y se una a su mujer, y sean una sola carne. Génesis capítulo 2, verso 24. La Biblia afirma de manera inequívoca que esta relación tendrá lugar entre un hombre y una mujer, que a su vez se originan de su padre y su madre, que también son un hombre y una mujer. Este concepto se aclara aún más en la indicación dada a los primeros padres de la tierra. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis capítulo 1, verso 28. En el quinto mandamiento, los hijos, descendientes, deben honrar a su padre y a su madre. Éxodo capítulo 20, verso 12. Esta interrelación no se puede establecer dentro de nada que no sea una alianza heterosexual. Escucha las palabras de Jesús en Mateo capítulo 19, versículos 3 al 6. ¿qué nos enseñan sobre la naturaleza y la santidad del matrimonio? A la luz de las palabras de Jesús, sin nunca olvidar el amor de Dios por toda la humanidad y el hecho de que todos nosotros somos pecadores, ¿con cuánta firmeza y fidelidad deberíamos asumir una postura con respecto a los principios bíblicos del matrimonio? Mateo capítulo 19, versículos 3 al 6. Entonces vinieron a él los fariseos, y tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.